En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición del Elche en punta. Ya es jueves 26 de mayo de 2022. Estamos encantados de saludarte un día más a través de cualquiera de las plataformas o dispositivos digitales en las que nos sintonices, escuches o veas. Como siempre, desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4, desde la televisión Teleelch, desde nuestra web teleelch.es o nuestra app gratuita Teleelch o cualquiera de las múltiples, como digo, plataformas y dispositivos digitales. ¡Arrancamos! Muy buenas tardes. Con un Elche Club de Fútbol en el que futbolistas están de vacaciones, propietario y entrenador también. El secretario técnico es el que, junto a propietario y entrenador, a través de comunicación casi diaria, intenta ordenar la plantilla de cara a la próxima temporada. Y el objetivo primero es asegurar los cimientos, es decir, la base que queda para la próxima campaña, de la que hay 16 jugadores con contrato en vigor. Pero es cierto que de los que finalizan contrato hay nombres propios como el de Omar Mascarell. Se le quiere atar cuanto antes. Además de Omar Mascarell, Diego González o incluso Pastore tienen opciones de renovar, mientras que el resto harán las maletas y se marcharán. De los que tienen contrato en vigor, hay algún futbolista que también podría salir, más que nada ofrecido por el club, buscándole acomodo, como en el caso de Iván Marcone, más allá de las ofertas que puedan llegar por futbolistas que han destacado. Mientras siguen apareciendo posibilidades y nombres, aunque en el caso de fichajes, el club se ha marcado como cifra más o menos coherente realizar 8 fichajes en todas las líneas: portería, defensa, centro del campo y delantera. Va a depender también mucho de las posibles salidas. Manu Morlanes vuelve a estar en la agenda del club blanquiverde. El Elche luchó en el mercado invernal por hacerse con sus servicios, al final eligió el Español. Ha terminado ya su vinculación, vuelve al Villarreal, con lo que el Elche intentará hacerse con sus servicios. Otros nombres como el de Seoane, que acaba su vinculación con el Huesca. Gonzalo Villar, jugador de la Roma. Cucho Hernández, el delantero colombiano. Edinson Cavani, que acaba en el Manchester United. O Borja Sánchez, centrocampista del Oviedo. Van uniéndose a esa lista en la que al final lo que suele pasar es que no viene casi ninguno. Porque o por temas económicos, o porque se tensa la cuerda demasiado, porque piden más años de contrato, porque simplemente el club, el propietario, decide pues que no, al final acaban llegando poquitos de los que suenen solar. Hoy rescataremos un par de frases del propietario, también hablando de su tema, o en este caso de su enfoque más personal. Conocemos al Bragarnic más a nivel deportivo, institucional y económico, pero queremos conocer también al Bragarnic personal. Y también queríamos saber si para él se está comenzando a vivir otra época dorada como la de los 60, o simplemente es, bueno, pues un buen momento el que atraviesa el club. Vamos a ver qué piensa. En el tramo final, José Antonio González, en los últimos 10 minutos del programa, nos acercará actualidad de equipos que lo están haciendo francamente bien. Hablaremos de voleibol, de balonmano y de la Transilicitana, que ha sido presentada en el día de hoy. Mañana, por cierto, ya os anuncio que José Antonio está preparando un resumen de todo el año, pues con las voces más destacadas

Lucas Boyé. La verdad es que nunca antes el Elche, sobre todo en las últimas décadas, había tenido a tantos internacionales en su equipo en una misma temporada. Recordamos que esta campaña Heriberto Palacios ha disputado 26 encuentros en primera, 22 de ellos como titular. Su nivel ha ido de menos a más y se ha asentado como el titular en el costado derecho en el esquema de 4 atrás. Eso sí, últimamente cuando se ha jugado con tres centrales y dos carrileros, pues ha utilizado más a Josan Francisco, incluso en el último partido a Tete Morente. Pero con 4-4-2, Palacios se ha impuesto claramente a Barragán. Un Heriberto Palacios que debutó en 2015 con el combinado de su país, con el que llegó a jugar 4 partidos. Cayó en el olvido y ahora vuelve a tener su oportunidad. En la convocatoria de la selección de Colombia faltan nombres importantes de estrellas de la tricolor que han quedado fuera por descanso. Por ejemplo, el del también futbolista franjiverde Johan Mojica, que ha sido uno de los futbolistas más destacados y determinantes del equipo ilicitano. Palacio, recordamos, tiene contrato en vigor para esta próxima temporada, como otros 15 compañeros. En total, 16 jugadores tienen contrato en vigor. Y de los que finalizan, de los 10 que finalizan, sobre todo Mascarell es el gran objetivo. Ya reconoció el propietario y el técnico que ya han hablado con él y están en negociaciones para ofrecerle de 2 a 3 temporadas. La pasada no se le pudo ofrecer tanto, pues porque entonces era un jugador caro y había que atarlo como mínimo un año para ver su rendimiento, y ahora el club ha quedado claramente convencido de que es un futbolista de largo recorrido. Además de Mascarell, de los que acaban contrato, Diego González también podría renovar en breve. Ya se renovó a Josan, a John Chetaulla. Y la gran duda es, Javi Pastore. Javier Pastore, que hasta el domingo a las 5:30 estaba claro que no se le iba a proponer la renovación, pero en 70 minutos realmente fantásticos, bueno, demostró que tiene, que no se le ha olvidado jugar al fútbol, que tiene eso que no tiene la gran mayoría, el talento, el genio de los superclase, pero es cierto que el físico le acompañó mucho más que en otras ocasiones, pero hay que evaluar si de verdad ese físico va a ir a más, no va a retroceder en el tema de la condición física, y más contra ya en partidos de tensión competitiva a tope, como los de la próxima temporada. Y entre los nombres que ya empiezan a destacar, por cierto, si habéis visto una cuenta del Elche, ya ha llegado a un acuerdo con Edson Cavani del Manchester United, no, eso es un fake. Es cierto que lo comentábamos aquí días atrás, que es una opción que el club maneja, pero que una cosa es hablar con el futbolista y preguntarle por sus pretensiones, y si se pone a tiro, ahí estaría el Elche, pero desde luego es una opción. Ahora mismo yo la veo una quimera, porque las pretensiones del futbolista con 35 años, aunque quiere jugar en España, las veo, yo creo que muy lejos, porque quiere firmar el último contrato de su carrera, el último gran contrato, tiene muy buen cartel, y está claro que hay clubes que pueden pagar mucho más, y ya Bragarnik anunció, y el propio Francisco, que no van a poder firmar primeros espadas. Pero bueno, también se pensaba lo mismo con Pastore y al final vino. Es cierto que porque venía de un ostracismo deportivo de año y medio sin jugar. Por eso el Elche pudo acceder a ese futbolista. Pero en el caso de Cavani, es cierto que el club no descarta nada, pero ahora mismo, en estos momentos, parece bastante alejada la posibilidad. Otros nombres mucho más terrenales, como hemos comentado, Manu Morlanes, que ya fue objeto de deseo del club, vuelve en este caso al Villarreal, tras jugar cedido en el Español, estuvo a punto de firmar por el Elche, pero en el último momento el Español se le adelantó por condiciones económicas y se hacía cargo de más porcentaje de ficha que el propio Elche. Bueno, pues es otra opción como centrocampista que se vuelve a barajar, como la de Seoane, el futbolista del Huesca, que tiene pretendientes en primera, pero el Elche no va a tirar la casa por la ventana, y más por un futbolista que, bueno, viene de segunda división, aunque sea un buen futbolista y tenga buena edad. Las opciones de Gonzalo Villar, del Cucho Hernández, de Estas son más complicadas porque son fichas altas de clubes importantes. El Cucho viene del Watford después de jugar cedido en el Getafe. Recordamos que también estuvo cedido en el Mallorca en la temporada 19-20, incluso en el Huesca en la 18-19. Y es un futbolista muy cotizado, el delantero colombiano, con tan solo 23 años. También Borja Sánchez, una del centrocampista del Oviedo. En fin, una lista que, lógicamente, con el paso de los días, se va a ir haciendo enorme. Pero ahora mismo el club está más pendiente de, aunque ha tirado y ha echado redes, de cerrar la plantilla actual, de esa base darle forma, de que Pere Milla acabe renovando por 3 temporadas, de que Mascarell acabe renovando, lo mismo Diego González, la opción de Pastore, y a partir de ahí ver con cuántas fichas libres queda y si no se marcha ningún futbolista por alguna oferta mareante. Es cierto que estamos en un gran momento, sin duda el mejor momento, yo creo que como mínimo de la última década, cuando en la temporada del ascenso con Fran Escribá 12-13, luego vivimos la 13-14 permanencia, 14-15 permanencia, pero ahí hubo un corte brusco, tan brusco que el Elche sufrió lo que no ha sufrido ningún gran club en ninguna gran liga, un descenso administrativo, a todas luces injusto, por miles de motivos, pero sobre todo porque, y no voy a volver con la cantinela de siempre, pero sobre todo porque no se puede castigar la mala gestión de unos directivos castigando a un club, a una historia, a una afición y a una ciudad. Vale. Dicho esto, esta situación es mucho más halagüeña. Primero, porque vamos a enlazar por fin una tercera temporada en Primera División, porque en el plano económico es una situación mucho más halagüeña, dando superávit, dando beneficios en las últimas 2 temporadas, 13 millones algo más la pasada campaña, este se prevén algo más de 2, y con previsiones de remodelarlo absolutamente todo, de ir mejorando, de ir creciendo, de ir adquiriendo futbolistas que sean patrimonio del club para poder sacarles un rédito y venderlos, no a todos, pero sí a los que de verdad te merezcan la pena, porque no nos engañemos, Lucas Boyé es muy bueno, pero si hoy por hoy, después de perderse un tercio de la competición por lesión, seguramente ya nadie paga 25 millones de euros porque este mercado es así. Si hoy por hoy al Elche le ofrecen, voy a decir 15, que podría entrar dentro de la lógica, el Elche se plantearía su venta. Porque con 15 millones de euros el Elche, no nos olvidemos que es un club vendedor, como todos los de media tabla hacia abajo, y con 15, 18, 20, ojalá cuantos más mejor, tú puedes seguir creciendo, firmar otro futbolista que, en el caso de Lucas Boyé, puedas encontrar, porque ese es el objetivo, encontrar futbolistas menos conocidos para luego venderlos bien. Es un poco copiar la estrategia de los que son los mejores en esto. Y aquí hay un club claramente que marca una época en los últimos 20 años con Monchi a la cabeza, el Sevilla. Compra barato, desconocido, y luego los vende caros. ¿Y dónde está el Sevilla? Vendiendo siempre que puede a precios altísimos, y luchando por la Champions, ya se ha convertido en un rival de Champions, en un equipo de Champions. Por tanto, pues el objetivo de los equipos como el Elche Club de Fútbol es evidentemente ese, el ir creciendo a base de alguna venta importante, no cualquiera, y en este caso seguir viviendo esta época que no me atrevería yo a catalogarla ya como época dorada, pero sí es una época muy buena, que las últimas generaciones no habían ni habíamos vivido. 3 temporadas en Primera División consecutivas no se habían vivido de los años 70. Del 73 al 78 estuvo el Elche 5 temporadas. Estamos hablando de hace casi 50 años sin enlazar 3 temporadas consecutivas en Primera. ¿Es esta una época dorada como aquella que se vivió de los años 60, donde llegó a estar el club 12 campañas en Primera División? Hombre, habría que ser un visionario para decir, sí, esta va a ser como aquella. Llevamos 3, pero vamos a estar 12, o 10, o 15. Eso no lo sabe nadie. Pero el rumbo, desde luego, parece acertado. Había que preguntarle, lógicamente, a la persona que más datos tiene para responder a esta pregunta. Y lo hicimos. A Cristian Bragarnik, propietario del Elche. Aparte de preguntarle por el valor del club actual que desde su punto de vista es de 100 millones de euros, pero por eso no lo vendería, si esta para él empieza a ser una época dorada. Cristian Bragarnik. Sí, mira, yo no quiero confundirme, es el momento que está viviendo el club, el mío personal. Yo siempre digo, yo no estoy haciendo más que lo normal. Cumplir, decir la verdad, tratar de a la hora de elegir los jugadores, los entrenadores, tomar con responsabilidad. Y yo creo que hoy a veces en el mundo que vivimos, lo normal y hacer las cosas prolija tienen un valor agregado cuando debería no serlo. Pero bueno, gracias a Dios, a veces porque otros no lo hacen, no todo, uno pareciera que estuviera haciendo algo extraordinario. Y yo lo único que hago es mirar, trabajar, aprender de mi experiencia y cumplir con las obligaciones y decirle a los jugadores, al míster o a la afición lo que uno piensa. Entonces, pareciera que uno se tuviera que confundir de este éxito y yo estoy muy tranquilo de, como te digo, saber que lo único que estamos haciendo es lo que me parece que es lo que corresponde y lo que hace que uno pueda a la noche dormir tranquilo de que tuvo la mejor buena fe. El destino a veces, como digo, la pelota puede entrar o no entrar, pero a mí me va a dejar la tranquilidad de que hice lo que corresponde. Y eso hoy me parece que es el valor agregado cuando no debería serlo. Cuando hablas de valor, ¿qué valor tiene este Elche si lo tuvieras que vender? Y ayer un colega tuyo me hizo una pregunta y vuelvo a decirte, hoy esto es como cuando vos tenés capaz, lo paso, saco de un equipo de fútbol y tienes un auto y tienen un valor en la plaza. Entonces el valor en plaza de un equipo me parece como esto podría rondar los 100 millones. Ahora, cuando vos ves después que a tu auto le pusiste las mejores gomas o los mejores neumáticos, le pusiste un volante deportivo y capaz lo salís a vender, te dicen, no, vale lo mismo. Bueno, yo creo que al club le estamos dando un valor agregado en un montón de aspectos que para mí ese valor queda corto. Empezamos a tener una plantilla que es un patrimonio del club, tenemos un estadio propio que de a poco lo iremos mejorando y que es un valor agregado a otras plazas que no lo tienen. Estamos en una ciudad hermosa con un aeropuerto internacional donde los scouting de toda Europa vienen. Entonces, cuando uno pone todo eso en la balanza, dice, porque esto, como decimos, más allá de mi amor y todo, no deja de ser un negocio, dice, no, pero entonces, y bueno, ahí es donde estoy convencido de poder seguir trabajando, de generar, de que en algún momento no hay duda que esto es un negocio y no sé si venta o algún rédito tener que buscar, porque hemos hecho una inversión importante, pero hoy estamos metidos a seguir mejorando. No somos un grupo que entró con la celeridad de tener que sacar dinero. Somos un grupo que entró para posicionar un equipo, para hacer un gran trabajo y seguramente en algún momento tendremos que tener esa retribución. No tiene que ser en venta tampoco. ¿Te arrepentiste en algún momento de haber comprado el Elche? No, la verdad que todos hoy te felicitan y todo. Nosotros nos metimos en un momento con el tema de la pandemia que nadie esperaba y que fue algo que nos tocó mucho, que en las tareas que tenemos personales ha generado una merma económica, pero bueno, no, yo me enamoré de este equipo y vi que se podía construir. No fue una decisión. Yo digo que cuando uno se mete en algo y después sí, no, nosotros hicimos un estudio bien del equipo y tomamos lo bueno, lo malo y lo que había que mejorar. Entonces, cuando uno tiene la responsabilidad de saber en qué se metió, no puede tener la excusa después de decir, no me esperaba esto, no. Nosotros nos esperamos lo que podía venir y lo que no, y bueno, lo estamos afrontando y creo que esa es la tranquilidad de hoy haber metido a full en esto, ¿no? De todos tus proyectos, tienes algunos clubes en los que participas en el tema deportivo y otros en los que, como aquí en Elche, creo que tienes propiedad. ¿El Elche en qué escalafón estaría? No, hoy no hay duda que es el proyecto más importante, no solo por el riesgo económico que hemos asumido, sino también porque, bueno, estamos en un país espectacular, en una liga que está entre las mejores del mundo y con un desafío de jugar contra los mejores. Entonces, cuando vos tenés que pelear contra los mejores, tenés que agudizar el ingenio y tratar de minimizar todos los riesgos para competir y, bueno, es lo que estamos tratando de hacer. El Elche es su niña bonita de los clubes en los que es propietario, si no tengo mal entendido, dos, en Chile, otro en México, más en Argentina lleva la parte deportiva de otros tantos, lo cierto es que para él el Elche es lógicamente el club donde más ha invertido, donde más riesgo había y donde más importancia hay, por la importancia de la Liga, por las posibilidades de un Elche en crecimiento que desde su llegada, desde luego, está creciendo a pasos agigantados, que le da un valor de 100 millones de euros. Pero como ha dicho, esto depende también del restyling que le hagas, y el Elche está mejorando considerablemente con el paso de las temporadas y cada vez tiene mejor pinta, con lo que esos 100 millones se quedan cortos, teniendo en cuenta que además el estadio, a diferencia de otros clubes, es propio, es propiedad privada, es propiedad del Elche. Se está mejorando mucho, esto es primera división, aquí vienen a jugar los grandes, el Elche cada vez tiene mejores futbolistas, es decir, el patrimonio lógicamente va creciendo. Bueno, pues son, creo que, argumentos bastante sensatos, coherentes, de un propietario que a base de hablar poco, aunque afortunadamente cada vez un poco más, una vez al año, y hacer mucho, pues yo creo que está convenciendo a todos, a pesar de las enormes dudas razonables que había nada más llegar, nada más comprar el club, siendo la primera vez que entraba capital extranjero a llevar la propiedad, además con las enormes incertidumbres y escepticismo que generaba el que no diese la cara, el que no hablase durante año y medio hasta que dio la primera rueda de prensa, y sin embargo desde entonces todo ha ido mejorando. No hay nada como dar la cara y además en su caso hablar como lo hace, con absoluta naturalidad, no vendiendo ningún tipo de expectativas, no vendiendo humo, y yo creo que es así de sencillo y así de natural, que es lo que le veníamos pidiendo desde el primer día que llegó, hacer cosas naturales. Oye, compra el club el primer día o el segundo, antes de marcharse a Argentina, dé usted una rueda de prensa, preséntese ante sus aficionados, ante sus accionistas, ante su masa social. Bueno, pues afortunadamente ha ido cambiando, yo creo que él también, con el paso de las temporadas y los años, se ha ido dando cuenta de que, bueno, aquí no matamos a nadie, todo lo contrario, abrazamos al que viene a hacer crecer la entidad y a ayudar a que las ilusiones crezcan. Y en este sentido hay que reconocerle que en torno a su figura está creciendo la ilusión del Elche Club de Fútbol. Una pausita y continuamos. Nos hemos quedado sin tiempo en ese sentido. Mañana escucharemos también el plano personal. ¿Qué es lo que hace Bragarnic cuando tiene algo de tiempo libre? Que casi nunca lo tiene. Pues también lo escucharemos mañana. Las formas dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas. Disfruta sin plazos de espera del increíble diseño coupé del Audi Q3 Sportback y Audi Q5 Sportback. Desde 480 euros al mes, en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 8.490 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Audi.es. Red de concesionarios Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Salón de juego Jackpot, las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida Alicante, 109, Elche. Ecus, grandes firmas en moda hombre. Calle Reina Victoria 62, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, hablando ahora de otros deportes y otros equipos que están consiguiendo cosas muy importantes. José Antonio González, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Cuéntanos, porque hay buenas noticias. Sí, vamos a empezar por el Campeonato de España de Balonmano Juvenil Femenino, que está disputando el Club Balonmano Elche a Tasa en Mislata. Ayer, como decíamos, tuvo lugar el debut ante el Helvetia Naitasuna. Estreno, Paco, con derrota por la mínima, 36-35, pero es que sin tiempo para lamentaciones, esta mañana se ha jugado el segundo partido en el grupo 2 con victoria ilicitana. Palau Tordera 33, Elche 35. Nos da más detalles el técnico Pedro Pablo Vocero. Ha sido un partido complicado el de hoy, en el que Palau Tordera nos ha plantado cara desde principio a fin. Sabemos que estamos los 8 mejores equipos de España en esta final y ningún partido es fácil. Hasta tal punto que se nos han ido en el marcador y nos ha costado hasta principio de la segunda parte remontar y cambiar ese marcador adverso. Hemos sacado 2 puntos importantes para seguir vivas y bueno, es verdad que puede haber un triple empate, ojalá sea así, que el Golavera no sea favorable en la última jornada, que tenemos que enfrentarnos a un colegio maravilla de Benalmádena, que la verdad trae un equipo muy, muy, muy compacto, muy completo y que están dando guerra. Todo esto lo sabíamos, estamos aquí para disfrutarlo. Es verdad que hay una tensión tremenda en los partidos. Esperemos que se sobrepongan las jugadoras a la derrota de ayer con esta victoria y que mañana se sabe que es un todo o nada, como hoy, en cada partido, y a ver si hay suerte. El nivel competitivo del torneo del Campeonato de España es tremendo, Paco, así que la próxima cita será mañana con el tercer y último encuentro de la fase de grupos ante el Maravillas Benalmádena a partir de las 10:30 de la mañana. Por otro lado, esta semana en Teleelche Radio Marca nos hemos reunido con los entrenadores del Club Voleibol Salesianos Elche, Vicente Fernández y Rubén Fernández, para repasar la gran victoria del equipo ilicitano el pasado fin de semana en el Campeonato de España Infantil Masculino, celebrado en Soria. Como ya contamos el martes, los ilicitanos revalidaron el título tras derrotar en la final 0-3 al Club Voleibol Leganés. Escuchamos al técnico Rubén Fernández. La verdad que sí, que a pesar de que nosotros teníamos como equipo, como concepto de equipo, un mejor equipo, Leganés tenía los mejores jugadores, los mejores rematadores, niños de 1,90 que le arrimaban muy duro al balón. Pero bueno, supimos contrarrestarlos, supimos sacarles, o sea, que intentar que sus lo mejor que se podía, que ellos podían hacer, que no lo pudieran hacer, supimos contrarrestarles. Y la verdad es que los niños demostraron mucho coraje, demostraron mucha personalidad, y en los momentos tensos la verdad es que fue cuando mejor lo hicieron. ¿Cuál considera Rubén Fernández que ha sido la clave para llevarse la victoria en este Campeonato de España? Yo creo que el concepto de equipo que ellos tienen es lo mejor, que nuestra mejor cualidad. Un equipo en el que todos suman, ya no solo los que están dentro del campo, los que están fuera. Los cambios no solo mantenían el nivel, sino que en ciertos momentos los aumentaban, y que ellos tenían claro que eran un equipo y que no había nadie más importante que ellos, desde el primero hasta el último jugador. Por su parte, Paco, el también entrenador Vicente Fernández nos habla sobre el jugador más valioso del torneo, el colocador de Salesianos Elche, Carlos Sánchez. Bien, a ver, está claro que él recibió el premio Mejor Jugador, pero yo siempre he dicho que a un jugador, un premio individual viene acompañado de un grupo. Realmente, cuando tú tienes un grupo de trabajo, un grupo que trabaja muy bien, hace que tú trabajes mejor. Y sí que es verdad que la labor de colocador Carlos dentro del torneo pues ha sido muy significativa, porque ya ser colocador es complicado, porque es el que mueve el juego, es el que distribuye y el que va a hacer que el equipo juegue de una forma u otra, y a diferencia de otros colocadores en el torneo, yo creo que él, su repertorio de juego, el carácter que metía en la pista, cómo tiraba de sus compañeros, ha sido lo que le ha dado ese premio, al margen de que ha habido jugadores de nuestro equipo determinantes como lo eran en otros equipos, pero quizá Carlos en esos momentos de decisión, de toma de decisiones, lo hizo realmente bien, y yo creo que ha decantado que se va el premio. Sin duda, este nuevo título por segundo año consecutivo en el Campeonato de España Infantil reafirma el gran trabajo que se está llevando a cabo en Salesianos Elche. A ver, nosotros el objetivo del club es seguir creciendo poco a poco, que los equipos que vayamos sacando se mantengan, que los jugadores disfruten, que cada vez tengamos pues más jugadores que quieran seguir jugando a voleibol, al margen de si luego se consiguen más o menos títulos, pero que saber que de este deporte lo que queremos es que disfruten, que lo pasen bien, y que sí, hay un trabajo detrás y una confianza en ese trabajo, pues al final los éxitos son consecuencia de lo que hagamos, ¿no? Entonces, nosotros lo que sacamos con los chiquillos en el colegio es eso, es trabajo, ilusión y ganas de querer aprender, y si con eso nos dan títulos, mejor. Y si no dan algún día, no va a pasar nada, porque lo que vamos a trabajar es, lo que queremos es trabajo, que confíen en nosotros y sobre todo que se lo pasen bien jugando a voleibol. Pues enhorabuena por ese exitazo a Salesianos Elche. Y antes de marcharnos, Paco, destacar una gran noticia, porque esta mañana hemos conocido que se han agotado en menos de 24 horas las 1.200 inscripciones para la 12ª edición de la Transilicitana, que se va a celebrar en 2023, lo que demuestra que hay mucha expectación tras dos años de parón por culpa de la pandemia. Escuchamos en este orden al concejal de deportes Vicente Alberola, al coordinador de DIA Antonio Tarí y al intendente de la policía local, Senen Ródenas. Tenemos que centrarnos en la experiencia de los participantes alrededor de la carrera. Debemos hacer que toda la ciudad de Elche se vuelque para que las personas que vengan, tanto de la ciudad y mejor los de fuera, se vayan de aquí con una satisfacción extraordinaria. Se han agotado las inscripciones en un tiempo récord y es una satisfacción ver que en 12 horas se han llenado las inscripciones. Estos datos son históricos en la Transilicitana, lo que demuestran que la gente tiene ganas de retos, de vivir una experiencia deportiva como la trans y de disfrutar todo lo que estamos preparando para el 2023. En cuanto a datos de participación, el 74% de los inscritos son hombres y el 26% son mujeres. Un dato este último que evidencia el auge de la mujer en la larga distancia y por el que seguiremos trabajando. Como saben, la Transilicitana tiene un recorrido total de 100 kilómetros que conforma casi la totalidad del término municipal de Elche y un límite de 24 horas para llevarla a cabo. En esta edición hemos ampliado de 1.000 a 1.200 corredorsales para que nadie se quede fuera. El recorrido lo daremos a conocer en las próximas semanas, ya que aún seguimos trabajando en él, pero podemos deciros que seguimos proyectando una carrera que pase por los puntos más emblemáticos del término municipal, como se ha hecho hasta ahora. Hemos estado dos años sin organizar la Transilicitana. También sabemos que la Transilicitana es una prueba que se inició prácticamente de la nada, como una carrera entre amigos, una apuesta entre amigos, todos policías, y que poco a poco y con el paso de los años ha ido evolucionando y se ha convertido en lo que es la Transilicitana hoy en día. Una prueba de carácter, una prueba de prestigio, una prueba de que a nivel internacional e incluso internacional es conocida. Insisto, Paco, es un dato tremendo. Los 1.200 dorsales se han agotado en menos de 24 horas y eso que la carrera se celebra el 25 de febrero de 2023. Recordamos que la Transilicitana es una carrera de ultra resistencia donde los participantes tienen que recorrer una distancia de 100 kilómetros en un límite de 24 horas a lo largo del término municipal de la ciudad de Elche. Pues hay 1.200 supermanes que en 24 horas han agotado las existencias de los dorsales. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana viernes volveremos. Recordamos que mañana el programa Entre Amigos lo realizaremos en directo desde el Centro de Congresos. Allí se va a celebrar desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde el primer foro, en este caso en relación a la introducción del mundo de las criptomonedas llevado a cabo por Mr. Crypto. Lo dejamos aquí, como siempre, un verdadero placer. Mañana volvemos aquí en Elche en Punta a partir de la 1:20. ¡Feliz tarde! ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.